salvar a los bancos, que consiguieron, por su poder político, convencer a los gobiernos de que aquí había que salvarlos. Una aberración. Había que salvar el sistema financiero, pero no a los banqueros, que habían provocado el destrozo del sistema financiero. Y lo que hicieron fue salvar a los banqueros, que habían provocado el destrozo. Con lo cual, la factura fue inmensa. Claro, la factura del gasto de los gobiernos fue muy alta. Pero es que además, cuando la economía se viene abajo, los ingresos del gobierno se vienen abajo también. Por lo tanto, aparecen unos déficits impresionantes. Es muy importante que ustedes se lo cuenten a la gente, porque la mentira es asquerosa. Están diciendo que la deuda de los gobiernos fue por el despilfarro de los estados, que si las comunidades autónomas, que si los políticos. No es verdad. No es verdad. Tienen que decírselo ustedes a la gente. En España había superávit presupuestario. Nuestra deuda estaba por debajo, era casi la mitad de la de Alemania y por debajo del nivel que obligaba la Unión Europea. No es verdad que hubiera un despilfarro de las administraciones públicas. Es una crisis financiera ocasionada por los bancos y que hunde la actividad económica, lo que aumenta el déficit y la deuda. Pero a eso además se añade otra cosa. En otros países, en Reino Unido, en Japón, en Rusia, en Estados Unidos, hay un banco central que sirve, entre otras cosas, para que cuando hay una situación extraordinaria y los gobiernos tienen que hacer frente a una necesidad de financiación urgente y grande, el Banco Central Europeo pone el dinero, financia a los gobiernos. ¿De dónde saca el dinero el Banco Central? De la nada, le da la máquina y nos dicen los liberales, ¡ay no! Es que eso va a hundir a las economías, va a crear inflación. Y tienen ustedes que explicarlo, entenderlo y explicarlo y decir, oiga, exactamente lo que hacen los bancos privados que dan el crédito de la nada, con la diferencia de que el banco privado cobra un tipo de interés alto y el banco central no. ¿Ven ustedes por qué ocultan que los bancos privados crean dinero de la nada? Porque si uno sabe y la gente supiera que a un banco privado le cuesta crear el dinero exactamente lo mismo que a un banco central, nada. Hombre, tiene unos gastos de administración, de poner, de mantenerse, ¿no? Pero vamos, eso es insignificante. Pues no tendrían por qué cobrar intereses. No hay razón técnica, económica, para que un banco que crea el dinero de la nada tenga que cobrar intereses. Y sin embargo, todos ustedes y todos tenemos en la cabeza metidos que un banco crea intereses es tan natural como que las flores nazcan en primavera y se llenen todo de color. Es una cosa natural, ¿no? Pues no es natural que los bancos cobren intereses. Es el resultado de un privilegio que tiene como consecuencia un incremento extraordinario en algo fundamental para la vida económica, que es la financiación de las empresas y de las familias. Claro, ¿qué pasó entonces? En Europa resulta que por el Estatuto del Banco Central Europeo, que aprobaron muchos ciudadanos en muchos países porque no leían los papeles y porque nos decían que esto era muy importante, pero que estaba claro que no pasaba nada y que se votó, o cuando no se votó no pasó nada, y si se votó en contra volvieron a hacerlo, pero que al final terminaron aprobando, pues resulta que el Banco Central Europeo, concebido precisamente como instrumento de la banca privada, tiene prohibido financiar a los gobiernos. Claro, si un gobierno no puede financiarse con el banco privado, perdón, con el Banco Central Europeo, ¿cómo se financia cuando le ha surgido esa necesidad extraordinaria? Pues tiene que ir a la banca privada. A la banca privada, que le cobra, pues, al tipo de interés más alto que pueda. ¿Y cómo puede hacer el banco privado que el tipo de interés sea lo más alto que pueda? Pues también de muchas maneras. Diciendo que se va a hundir, España no puede pagar, España tiene mucha deuda, pues las comunidades autónomas de España van a hundir a España. Y entonces eso hace que el tipo de interés, lo que se llama la prima de riesgo, que es la diferencia con el que paga Alemania, suba artificialmente, manipulando las condiciones en las que se opera. Consecuencia, la deuda de los gobiernos se dispara como consecuencia de una financiación completamente anómala, completamente irregular, completamente injustificada y que yo califico de una forma criminal. Porque no hay razón, es dolosa, produce daño, produce dolor a la gente innecesariamente. España paga este año, 2012, bueno, están presupuestados 27.000 millones de euros de intereses. Estoy seguro que pueden llegar a ser entre 35 y 40.000 millones. Si no pagáramos esos intereses, ¿qué recorte habría que hacer? Ninguno, ninguno. Estamos haciendo recortes por los intereses que estamos pagando, porque el Banco Central Europeo no financia como debería financiar un Banco Central al 0% a los gobiernos. Porque, claro, también lo decía ayer, ustedes me dirán, pero no quedamos en que los bancos privados no tenían dinero y no dan crédito. Efectivamente, no dan crédito. Pero ahí está el Banco Central Europeo. Le da barra libre a los bancos privados, al 1, ahora al 0,75%, y con ese dinero, ilimitado, el que quieran, compran la deuda al 5, 6, al 7, al 25% a Grecia. Y esa es la situación en la que estamos. Claro, si sabemos esto, cuando decimos, bueno, ¿qué alternativas tiene, qué salida tiene la crisis? Claro, cuando ahora nos digan, es que hay que hacer una reforma laboral. Es urgente para crear empleo. Bueno, ¿qué tiene que ver la reforma laboral con esto que estamos hablando? ¿Qué resuelve la reforma laboral? ¿Acaso es que las empresas no contratan porque el despido sea alto, porque si el problema que tienen las empresas es que no tienen financiación y no tienen clientes? Usted ponga a una empresa un salario de 1 euro al día. Si no entra ni un cliente en esa empresa, ¿para qué va a contratar al trabajador? Un absurdo. Si no hay demanda para lo que produce una empresa, no hay empleo. Por lo tanto, por mucha reforma laboral que hagas, no vas a hacer que aumente el empleo, porque el empleo se ha hundido, porque se han hundido los ingresos, porque está aumentando el paro de una manera impresionante. Hay que bajar las pensiones, hay que recortar las pensiones. ¿Qué tiene que ver las pensiones con lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver las pensiones con una crisis que consiste en que se cierra el grifo de la financiación y que no hay demanda? ¿Ven ustedes? Es una estafa, una verdadera estafa intelectual y política orientada a salvaguardar y a conseguir intereses que lo venían diciendo desde hace 30 años. Por lo tanto, resolver la crisis, pues veamos cuáles son las causas que la han provocado y ataquemos eso. Y voy a terminar prontísimo porque creo que cualquiera, si yo ahora preguntara, entonces, ¿qué deberíamos hacer para acabar con esto? Pues si vemos un poco lo que ha pasado, podríamos deducir. Rebobinemos. En primer lugar, un inmenso flujo de dinero a los productos financieros puramente especulativos. Porque cuando yo decía una pensionista de Villacarrillo que tenía 6.000 euros, yo no sé si ustedes han estado en ese caso, pero si ustedes creen que si en estos años atrás, incluso hoy, hagan la prueba, vayan mañana a un banco y diga, mira que es que me ha tocado la lotería, tengo 30.000 euros que me ha tocado y yo no sé qué hacer con eso. ¿Ustedes qué creen que le va a decir el del banco? Ah, pues mira, ahí en Mancha Real hay una cooperativa nueva que nos han venido a pedir un crédito porque van a abrir una nave diferente, van a contratar a 300 trabajadores. Pues mira, allí en Jaén se va a abrir. ¿Eso les va a ofrecer de inversión? ¿O le va a decir, ah, pues mira, ahora tenemos un producto financiero muy bueno que te da el 7%? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque en los últimos años el negocio financiero se ha convertido en el más rentable. ¿Por qué? Pues también es fácil de entender. Como aquí ya hay algunos que son, bueno, que no tenemos 15 años, pues recordaremos qué pasaba, por ejemplo, hace 30 años o por ahí, incluso hacer una, poner una conferencia a Madrid, cuánto tiempo llevaba. Había días que se echaba hasta una tarde, incluso había días que uno no podía llamar por la conferencia, no hay línea. Entonces, claro, hacer negocios con esas comunicaciones era dificilísimo. Pero es que ahora sacamos un ordenador, bueno, ¿qué digo? Un ordenador con el teléfono. Ahora está abierta la Bolsa de Madrid, pero si estuviéramos hablando a las 8 de la tarde, pues, o a las 3 de la mañana, da igual, 24 horas al día conectamos con la bolsa, los mercados financieros de cualquier lugar del mundo y compramos lo que queramos. Es más, si ustedes mañana van a renovarse, la tarjeta del Bonobús o la tarjeta de lo que sea, le piden el carnet de identidad. En la mayoría de esos mercados financieros ni le piden nada. Una persona puede entrar con, bueno, una persona, claro, una persona que no es como nosotros, ¿no? En esos mercados puede entrar en el mercado financiero en Londres, en el mercado del petróleo y poner por patas arriba el mercado financiero y nadie le va a preguntar ni quién es. No hace falta porque son los que son, ¿no? Claro, con esas condiciones tecnológicas, hacer negocios financieros es impresionante. A una persona que tenga el mejor empresario de Jaén, de Andalucía, le dan 2 millones de euros. Venga, pon un negocio. ¿Cuánto puede tardar en recobrar y en tener beneficio? Lo tiene que pensar, comprar naves, contratar trabajadores, producir, vender, cobrar. A lo mejor, en el mejor de los casos, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 año. ¿Y qué puede ganar? El 4, el 5, el 6. Gana el 10% y le hacen la ola, ¿no? Sin embargo, en los mercados financieros, hoy día, se tarda 4 segundos en invertir 1.000 millones de dólares. ¿No? Esto es como cuando por las noches, en verano, siempre está uno viendo las estrellas y siempre hay un listo que te dice, pues mira, ahí hay 200.000 millones de galaxias, cada una de las cuales tiene... O sea, mira, a partir de 20 o 30 no me cuentes, porque no llego, ¿no? Claro, 1.000 millones de dólares, ya es difícil hacerse la idea de lo que es eso. Pero si te dicen que se tarda 4 segundos en invertir eso, pues ya, madre mía, ¿no? Porque son operaciones que las hacen los ordenadores. Ni siquiera hay intervención humana. Bueno, las personas hacen los programas. Y en la inversión financiera ya el 60% de la inversión financiera en todo el mundo se hace a través de algoritmos matemáticos. Claro, entonces es súper fácil para quien tenga ese dinero ganar dinero, porque en cada operación a lo mejor ganas muy poquito, pero como son millones de operaciones al cabo del día, pues gana muchísimo. Siendo así, ¿dónde va el dinero? Pues va al sistema financiero. Eso es uno de los, el primer problema que tiene hoy la economía mundial, que dice que no hay dinero. Falso. Hay mucho dinero, pero el dinero va a las operaciones financieras. Cada día, 4 billones de dólares van a comprar y vender divisas simplemente para ganar dinero comprando y vendiendo. 4 billones de dólares es mucho. Por cierto, que no pagan ni un céntimo de impuesto. Imagínense ustedes, un 1%, un 1, ¿eh? No estamos hablando de ponerle el 20 o el 30, un 1% de 4 billones. ¿Cuánto sería al cabo del día? Al cabo de un solo día. En 15 o 20 días tendríamos el dinero que es necesario disponer para que en el mundo no se mueran 40 o 50 mil personas de hambre todos los días. Por eso Jan Sigler, que era el relator de las Naciones Unidas para el hambre, dice, ¿el hambre qué es? Un crimen organizado, porque es algo que se provoca porque se quiere, porque dinero hay. Así que hay que saberlo y decírselo a la gente. No es verdad que la gente se muera de hambre por falta de recursos, sino porque las finanzas se han convertido en un crimen. El dinero mata. El dinero está matando. Y hay que evitarlo. Y ahí va esa masa ingente de dinero. Solo los mercados de derivados que yo hablé antes manejan 700 billones de dólares, que es como 10 o 12 veces más del Producto Interior Bruto Mundial. ¿Cómo que no hay dinero? Claro que hay, a mansalva, pero está en otro sitio. ¿Y de dónde viene ese dinero? Se preguntarán. ¿De dónde sale? Muy fácil. De la desigualdad. De esas políticas que yo he dicho antes, que imponen los bancos para que haya cada día más deuda. Porque, claro, a base de restringir los salarios, como yo he dicho antes que ocurre, lo que hace es que aumente el beneficio. Esto era como nos enseñaban en la escuela, los vasos comunicantes. Bajamos nosotros, suben ellos.